Hoy en Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al señor Arnoldo Gómez. Él es representante de Promipacho, la Asociación de Productores en Sistemas Agropecuarios Promisorios de Pacho. Y lo hemos invitado porque este fin de semana, el próximo domingo 22 de diciembre, se va a realizar un evento muy bonito, muy importante. Don Arnoldo, bienvenido a este espacio informativo. Sí, muy buenos días. La verdad es que estoy aquí para hacerle una invitación a todas aquellas personas que gusten de las flores tropicales y del famoso guando floridos en nuestra presentación número quinta, que se celebrará alrededor del Parque Central y algunas calles del municipio de Pacho. Don Arnoldo, ¿hace cuánto está trabajando en el tema de las heliconias, de estas flores y follajes tropicales? Pues este proyecto nace hace unos 10 años en las empresas asociativas. Pues allí arrancamos algunos pequeños productores. Luego se conforma ya una asociación en la administración del doctor Uriel Mora, quien creamos la asociación con 31 asociados y ganándonos el proyecto de alianzas productivas. ¿Cómo conforman la asociación de productores de Pacho, Promipacho? Ya estando con el doctor Uriel nos da un apoyo y vamos a los municipios de Sevilla y Caicedonia a ver algunos cultivos, y es así como se trae la idea y empezamos a trabajar con las flores tropicales y follajes en el municipio de Pacho. El clima de Pacho es propicio, aproximadamente, pues, ¿cómo se cultiva? Hagamos un recuento para los oyentes que nos escuchan y que no saben. Estas flores también las llaman, tienen bastantes nombres, platanillo, piña, las piden también. Son esas flores exóticas que vemos y que poco a poco han ido implementando en los diferentes mercados. Sí, pues el nombre son heliconias, pero tienen hay diferentes variedades. Hay la ginger, las ortotrichas, las musas, las maracas, la ginger champú, y en sí el nombre que se le tiene es flores tropicales, porque son del trópico. En este caso Colombia es dueña de todo este producto porque estamos en ese trópico. Hay varios cultivos. ¿Cómo se realiza pues este trabajo también en los campos de nuestro municipio? Sí, Pacho, afortunadamente tenemos la variedad de climas y así también podemos tener la variedad de flores. Pacho tiene todos los climas, tanto frío como templado, y es así como nuestro producto, algunas variedades de clima más caliente, está entre los 800, 600 metros sobre el nivel del mar, y otras flores están entre los 1800 metros, entonces nos puede dar este producto, y por eso la flor también ha estado entre las primeras por su clima. Entonces el colorido y la calidad ha sido muy buena y por eso nos sostenemos en el mercado. Bueno, ¿qué veredas del municipio producen las flores, las heliconias? Las veredas del clima medio es donde estamos produciendo las flores. Ellas tienen el mismo clima que el café y la naranja. O sea, las veredas estamos en Pasuncha, Las Águilas, Las Huertas, Patacía, parte baja, Compera. La línea donde da el café se da la heliconia. Bueno, este próximo domingo se realizará el quinto Festival de Flores y Follajes Tropicales en el municipio de Pacho. Hace 5 años que se está realizando este evento, y para el próximo domingo, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser la programación? Sí, gracias a Dios se han hecho algunos convenios para poder llegar al quinto festival. La Gobernación de Cundinamarca nos ha apoyado algunas veces, especialmente a la Alcaldía de Pacho con la Secretaría de Gobierno y la OMATA. Ellos han estado muy pendientes de nosotros, y es así que se ha podido hacer 4 festivales muy bonitos. La gente ha quedado muy contento y llegaremos al quinto festival. En el quinto festival, pues ya la parte de todos los asociados no van a estar, pero vamos a estar algunos muy pendientes, que nos gusta trabajar con la flor y con el follaje, y que seguiremos adelante si Dios nos lo permite. Es así que se va a hacer la parte de exhibición de flores, donde va a haber algunas variedades de flores, algunos arreglos, y el primer lugar es los guandos floridos, que se van a hacer unos 10, 12 guandos para hacer el recorrido que siempre hemos estado acostumbrados a presentar. Es decir, como el desfile de silleteros que realizan en la Feria de las Flores, así vamos a tener como una exposición aquí por el parque principal. Sí, sí, es más o menos una idea. En Medellín son los silleteros y en Pacho, Cundinamarca, son los guandos floridos. Esta idea nace con el apoyo entonces de la doctora Elsa Gómez, quien entre algunos asociados de ella se buscó la idea de volver a lo antaño, lo que eran nuestros antepasados, que todo aquello se cargaba en guando, los enfermos y algunas personas que había que sacar a la villa de Zipaquirá para el tren, entonces se llevaba con ese cuidado y así mismo nosotros retomamos eso. También le vamos a preguntar las personas que estén interesadas, aquí a don Arnoldo Gómez, a dónde se pueden comunicar, también a qué sitios se pueden contactar con ustedes, los datos de internet, el correo electrónico, las personas que estén interesadas en comprar las heliconias, en acceder a estos productos que se dan en el municipio de Pacho. Sí, mire, tenemos varios comercializadores porque pues por la asociación no se ha podido vender el producto, entonces cada uno trata de vender su flor al mejor postor, como lo dicen. En el caso de la señora Lidia Inés Alazar, mi esposa, está comercializando el municipio de Zipaquirá, Chía y Cota. El celular es 310-265-5711. Tenemos otra sociedad que es Dairita Arandia, 313-457-8259, Dairita Arandia, ella también está comercializando, y hago otros amigos de Pasuncha, pues ocasionalmente también recogen la flor. Pues la idea es poder comercializar en grande, pero desafortunadamente la flor no nos ha dado ese producto total porque hay diferentes cosechas, entonces en el momento que no hay, pues eso nos ha molestado para entregar los pedidos. Y Arnoldo Gómez, mi celular es 310-265-5715. Pues estoy pendiente para cualquier cosita, de ver los cultivos, de las comercialización y nuestro correo electrónico. El correo electrónico de la Asociación de Promipacho es heliconias@promipacho.com. Para los interesados se pueden comunicar con este grupo. Y pues don Arnoldo, queremos agradecerle por acompañarnos hoy en este espacio informativo para contarle a todos los municipios del departamento de Cundinamarca que aquí en el municipio de Pacho se cultivan estas hermosas flores y follajes tropicales, y que el domingo 22 de diciembre todos están cordialmente invitados para que observen y vengan, disfruten de esta exhibición en el municipio de Pacho. Reiteremos esa invitación. Sí, gracias a todos aquellos que nos ven, nos apoyan y que nos acompañen el domingo a nuestro quinto festival de guandos, para hacer un día amable, agradable y esperar la Navidad y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2014 para Promipacho y todas aquellas empresas que trabajan y los que nos apoyan. Muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a la Alcaldía Municipal de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del municipio de Pacho, doctor Héctor Delgado, al señor Cediel Peña por su colaboración siempre en nuestras actividades, y a los asociados de Promipacho por su ayuda y esfuerzo que hacemos a diario para poder sacar este producto adelante. Muchísimas gracias. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen, que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Dos éxitos para fin de año. Wilmar, Maldito Celo. Voy a cambiar, yo te lo prometo. Y Te lo empaco ya, con Marcos. Pedidos y contrataciones al 313-464-1583. Manager Álvaro Contreras. Te voy a dar un regalo. Yo sé que te va a gustar. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Cómo le acabo de ir anoche? No, pues llegué a la casa y como estaba borracho no me di cuenta y le casqué a Marcela otra vez. ¿Y usted les pegó a sus compañeros? No. ¿Me pegó al taxista? No. ¿Me pegó a mí? No, porque pues... Ah, entonces si no le pegó a nadie estando borracho, ¿por qué le pegó a Marcela? Ah, pues... El borracho sabe lo que hace. Estar borracho no es disculpa. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su solicitud al secretario de Movilidad del Distrito de aplazar la entrada en vigencia del decreto 520 que restringe el transporte de carga desde y hacia Bogotá. Bueno, por ahora la alcaldía de Bogotá ha decidido prorrogar la entrada en vigencia a partir del 30 de diciembre con unos comparendos inicialmente pedagógicos y posteriormente entrada a partir de aproximadamente el día 10 de enero, lo cual nos preocupa mucho a los alcaldes de la Sabana, tanto del sector occidental como del sector de Sabana Centro y en general a todo el departamento de Cundinamarca. A los gremios, por eso yo quiero hacer un llamado especial a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad para que se estudie la posibilidad de aplazar la entrada en vigencia de este decreto mientras no se llegue a una concertación con los diferentes gremios, en razón a que hay problemas que pueden generarse desde el punto de vista de seguridad, de movilidad y en general, inclusive en algunos sectores de orden público, me parece que todavía no se tienen todos los elementos suficientes para entrar en vigencia de este decreto y por eso le voy a reiterar esa solicitud por escrito al secretario de Movilidad. Ante las dificultades manifiestas por los gremios, el gobernador de Cundinamarca reiteró las alternativas que ha propuesto para aliviar las dificultades que se presentarían con la concentración del transporte de carga por la calle 13, las cuales consisten en dar al servicio provisionalmente la avenida longitudinal de Occidente y adelantar tres proyectos fundamentales como son la prolongación de las avenidas Esperanza de las Américas y la calle 63. Y de otro lado, firmado convenio de cooperación técnica internacional entre el Departamento de Cundinamarca y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF por $200,000 para la estructuración técnica y financiera de servicio de agua potable y saneamiento básico que beneficiarán a 352,000 cundinamarqueses de los sectores rural y urbano. Con la formalización del documento, el departamento a través de Empresas Públicas de Cundinamarca contribuirá al cumplimiento de las metas departamentales de aumento de la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de la población rural y urbana. Las metas del convenio serán cumplidas gracias a la cooperación técnica no reembolsable de la CAF y la contrapartida del departamento. Con estos recursos serán beneficiados 202,000 habitantes con nuevo servicio de acueducto, 150,000 habitantes con alcantarillado y 5,000 familias con la construcción de redes intradomiciliarias de vivienda de acueducto o alcantarillado. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Este fin de año sobre ruedas, con las espectaculares camionetas último modelo que ahora le entrega la Lotería de Cundinamarca. Busque la suya cada lunes. Premio mayor, 2,000 millones de pesos y más de 5,000 millones en premios cada semana. Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes, hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Esta es la información desde Anapoima en el resumen semanal con Pablo Garzón. Jerry Patricia, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, desde la provincia del Tequendama, les acompañamos con las noticias más importantes. En esta oportunidad, el diálogo es con el diputado Hermes Villamil Morales, Con él hablamos sobre su gestión en el año 2013, cuando asumió la presidencia de la Duma Departamental, en temas tan importantes como la salud, la educación y temas culturales. Esto le indicó a Recorriendo Cundinamarca el doctor Hermes Villamil Morales sobre estos temas de interés para nuestra comunidad en el Tequendama y el departamento de Cundinamarca. Bienvenido a nuestra radio Sol Estéreo, 25 estaciones en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los radioescuchas de las emisoras comunitarias de Cundinamarca, la más importante red que tiene el departamento. Bueno, doctor Hermes Villamil, termina un año 2013 para la asamblea del departamento de Cundinamarca, la cual usted pues estuvo como presidente de la misma. ¿Qué balance podemos entregarle a la comunidad de lo que fue esta labor que cumplió la mesa directiva de la Duma Departamental en beneficio de los cundinamarqueses? Pues mire, Pablo, nosotros podemos decirle a Cundinamarca primero que como diputados y luego como presidentes de la asamblea y después como diputados venimos cumpliéndole, primero haciendo control político, Pablo. Yo creo que los consejos, las asambleas, las cámaras del Senado tienen que hacer control político. ¿Qué es control político? Control político es llamar a cuentas a los funcionarios. Yo tuve la oportunidad de hacer debates a convida para mejorar el servicio y tomar decisiones. Tuve la oportunidad de hacerle debates a todos los hospitales de Cundinamarca, incluidos los de nuestra provincia, llamarlos a cuentas para revisar de fondo todo el tema que tiene que ver con el servicio comunitario, con la parte que tiene que ver con las finanzas públicas de los hospitales, para poderles asignar recursos a través de la ordenanza 84, una ordenanza que les permitió a todos los hospitales recibir recursos. Le pongo un ejemplo: Biotá, más de 1.000 millones, Mesitas del colegio, casi 900 millones, Anolaima 1.200, la mesa 4.300. A través de esa ordenanza le pudimos dar recursos, pero primero hicimos el examen de los hospitales para saber en qué condiciones estaban y cómo se podía con ellos hacer un plan de mejoramiento, de tal manera que ese plan de mejoramiento para la prestación de los servicios fuera positivo. Adicionalmente le hicimos control político a tránsito, a la Secretaría de Tránsito, para revisar todo el tema que tiene que ver con los servicios de tránsito. Pues los servicios de tránsito cada día tienen más problemas, le pedimos cuentas a tránsito. Le pedimos cuentas a todas las secretarías para mirarles el proceso, en qué condiciones iba la inversión, en qué porcentaje iba la inversión al mes de noviembre. Eso es un tema que es muy interesante, saber cómo está realmente la inversión y si realmente se hace. Eso también lo hicimos. También ayer nomás terminamos haciéndole el último debate de control político de este año a la empresa de licores de Cundinamarca para revisarle por qué no estamos vendiendo licores en la costa, en Santander, por qué no estamos vendiendo en Antioquia, y ellos sí nos traen los licores a nosotros y nos inundan a Bogotá y nos inundan a Cundinamarca. Y ayer nomás tomamos las decisiones de que continuábamos de manera exhaustiva para buscar mercados en otros departamentos para ver cómo mejoramos las finanzas públicas de Cundinamarca. Igual le puedo decir que como diputado, antes que como presidente, logramos de la mesa Anapoima a Mosquera se implemente el tercer carril en 17 kilómetros, no en todo el tiempo, no en toda la carretera, sino en 17 kilómetros va a haber un carril de aligeramiento, porque ya la vía no es una vía veredal, ni es una vía intermunicipal, es una vía nacional. Ahí ustedes verán la ordenanza, esa ordenanza la presenté, la patiné, fui ponente y la firmé como presidente también de la asamblea. Eso no es una bondad del departamento ni de la nación. Lo vamos a pagar nosotros con 300 pesitos cada vez que pasemos ahí. Vamos a pagarlo durante 10 años para tener ese tercer carril precioso que va a servir mucho, que va a incomodar este año, porque sí, el año entrante vamos a hacer las obras. Igual tenemos un balance positivo en todo el tema que tiene que ver con cultura. Llamamos a cuentas a cultura, llamamos a cuentas a deportes. Ustedes pueden ver y hacen un balance que es la primera vez que la región del Tequendama tiene tanta inversión. ¿Y tanta inversión por qué? Porque en todos los programas del plan de desarrollo metimos a la región del Tequendama. Yo creo que eso es un ejemplo también para Cundinamarca, pero adicionalmente dimos la pelea no solo por la región, dimos la pelea por la seguridad. Trabajamos con la 13ª brigada, trabajamos con la dirección de la policía buscando la manera de asignarle recursos de tal manera que les pudiéramos también dar a ellos patrullas, radioteléfonos, motos, para mejorar la seguridad, estandarizar la seguridad en Cundinamarca. Y estamos ahora empeñados en finalmente de este año de aclimatar un clima de paz, de decirle a la gente que Colombia se merece una oportunidad de paz y por supuesto Cundinamarca. Bueno, son tareas importantes de acuerdo al balance que tenemos aquí entregado por la Asamblea del Departamento. Se habla de 22 ordenanzas que han significado desarrollo para el departamento en muchos aspectos. Uno de los que usted toma es el tema de la salud, que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza, no solamente a nivel de Cundinamarca, sino a nivel nacional, debido a la falta de recursos que tienen los propios hospitales para atender a sus usuarios. En la parte de educación también ha sido una situación complicada en algunos sectores del departamento y de la región. ¿Qué podemos decir a la comunidad de doctor Hermes Villamil de lo que se ha hecho por parte de la Asamblea de Cundinamarca en el tema de educación, que también es uno de los temas difíciles para nuestra región? Pues mire, Pablo, les quiero contar con mucho cariño que dentro del plan de desarrollo venían 55 municipios para darles tablets a los niños de sexto grado. Nosotros como asamblea dijimos, no señor, venga para acá, yo fui ponente de ese plan de desarrollo, y por lo tanto fue uno de los que dijo, no señor, aquí no son 55, aquí son 116 municipios, incluido Soacha, que no está, que está descentralizado, Fusagasugá. Y entonces le dijimos, gobernador, sentémonos y revisemos este tema. Dijo, no nos alcanza la plata. Entonces yo le propuse, y varios diputados también me acompañaron en ese tema, le propusimos, bueno, saquemos un endeudamiento porque esto es desarrollo, si no logramos ponernos a tono con este tema, y metimos a todos los municipios de Cundinamarca en el programa de tablets. La región de Tequendama es un poco de las más colgadas porque quedó en el último paquete, y pues conseguir fácilmente 50.000, 60.000 tablets, pues no es tan fácil. Usted entenderá que eso es un tema comercialmente difícil, y sobre todo porque es a precios de subvención, no a precios comerciales. A precios comerciales se conseguirían millones en un día. Entonces, les aprobamos a todos los niños de Cundinamarca, y también los de Tequendama, que está un poco retrasado el programa, van a recibir su tablet, de tal manera que cada niño tendrá una oportunidad de llevarse ese computador a la casa, volver ese computador familiar para los otros compañeritos y hermanos que están trabajando en la parte de educándose o formándose. Pero adicionalmente también estamos trabajando en varios programas. Un programa muy importante que se está iniciando y que ha empezado a tener piso en Cundinamarca es un programa de calidad educativa. Usted sabe, Pablo, que nosotros quedamos de 60 o 58 o 59 dentro de 64 países que fueron evaluados en calidad educativa, en exámenes de Estado, pero para un grupo seleccionado simultáneo de varios países, y nos fue muy mal. Y eso es lo que ahonda la miseria y la pobreza, porque si los muchachos no tienen acceso a las universidades, las becas se las ganan los hijos de los ricos, los hijos de los colegios buenos, entre comillas, privados. Entonces, el pobre cada día es más pobre y el círculo de miseria avanza mucho más. Estamos trabajando y hemos pedido al departamento, estamos liderando ese proceso, le hemos pedido a la Secretaría de Educación un gran plan para el tema que tiene que ver con la calidad educativa. ¿Y por qué la calidad educativa, Pablo? Porque si los muchachos no compiten, no tienen arraigo educativo, no tienen la capacidad de responder en una universidad, se van retirando. Y ese grupo de personas, que es muy alto en Cundinamarca, y por supuesto es muy alto en la región del Tequendama, pues termina arrastrando más miseria, arrastrando más pobreza y multiplicando los cordones de miseria y de inseguridad de Colombia. Por eso nosotros, los cundinamarqueses, nos embarcamos en un gran plan de mejoramiento educativo. Yo mismo estoy encima de ese tema. Me parece que es súper interesante lograr que Cundinamarca trabaje en esa dirección. Y pues sí, en materia de educación tengo que decirle, Pablo, que pues ahí se ha dado las autorizaciones dentro del endeudamiento para mejorar muchos colegios de Cundinamarca, y dentro de eso hay un buen paquete para la región del Tequendama. Doctor Hermes, finalmente, tengo una duda respecto a lo siguiente. Hay unos proyectos de ordenanza en trámite en referentes a la región del Tequendama. El primero, mediante el cual se busca institucionalizar el Festival Turístico Reinado Departamental de la Luz para el colegio, municipio del colegio, y el tema de bandas musicales. ¿Esto ya está ejecutado o aún sigue en trámite de parte de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca? Ya el tema que tiene que ver con el Festival de la Luz ya es una ordenanza, y el tema de las bandas musicales de Anapoima ya es una ordenanza, y el tema que tiene que ver con el Festival de Bandas y Folclórico de Vianilla es una ordenanza. Esas ya son ordenanzas que quedan ejecutoriadas, yo creo que antes de hoy a las 4, porque hoy a las 4 pues termina todo el proceso de la parte legislativa de este año de la Asamblea de Cundinamarca. Entonces usted entenderá que prácticamente hoy esas ordenanzas, ya las dos primeras están ejecutoriadas, está por ejecutorarse la de Vianilla. El diálogo hasta ahora es con el doctor Hermes Villamil Morales, el diputado del departamento de Cundinamarca. Doctor Hermes Villamil, ya para el año 2014 usted también continúa en la mesa directiva como vicepresidente, tenemos entendido. Sí, yo en este momento está Espérico, el doctor Sánchez de presidente, yo entregué hace unos meses, vuelvo a la, me pidieron el favor que les acompañara en la organización de la parte administrativa, les acepté la segunda vicepresidencia porque creo de verdad como partido liberal y como colombiano y como cundinamarqués, que tengo que aportar un poquito de experiencia para modernizar la asamblea. O sea, no solo es el trabajo legislativo hacia afuera, sino internamente la asamblea tiene que poner a funcionar los sistemas de gestión de calidad, tiene que poner a funcionar el GP1000, tiene que poner a funcionar las oficinas de control interno, control disciplinario, tiene que organizarse gerencialmente todos los procesos, y pues por eso he aceptado el reto de continuar allí acompañándolos, básicamente para, digamos, afianzar esa parte que iniciamos cuando estuvimos en la presidencia de la asamblea. Doctor Hermes Villamil Morales, muchísimas gracias por estar usted en diálogo hasta ahora con las más importantes 25 emisoras de nuestro departamento de Cundinamarca, en recorriendo Cundinamarca con toda la actividad de lo que ocurre en la asamblea, y pues esperamos que para el año 2014, doctor Hermes Villamil, pues las cosas sigan siendo muy positivas para el desarrollo de nuestras regiones en Cundinamarca. Muy gentil, y deseamos este año 2013 pues una feliz Navidad y un próspero año 2014. Pablo, lo mismo a todos los radioescuchas, a todas las niñas, a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los cundinamarqueses y por supuesto a todas las colombianas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que los sueños se cumplan y que de verdad este año para mí lo más importante es la palabra paz. Yo creo que vamos a tener que soñar mucho por esa palabra. Yo creo que eso sería una felicidad para muchos años de estas generaciones de colombianos, Pablo. Hermes Villamil, muy gentil usted por estar hasta ahora de la mañana con nuestra programación de Recorriendo Cundinamarca para conocer en detalle lo que se viene realizando por parte de la Asamblea del Departamento. Muy gentil. Ok, muy amable. Finalmente, lo que corresponde a las noticias de la región del Tequendama, recordamos para este sábado, se inicia a partir de las 7 de la mañana la toma por el Tequendama en el marco del Festival de la Luz del municipio del colegio, que estará haciendo su visita en este recorrido en el municipio de La Mesa, Apulo, Biotá, Anapoima, Tocaima, la vereda del Triunfo, que corresponde al municipio del colegio, con llegada al parque principal. Repetimos esto en el marco de las festividades de la luz que se cumple en el municipio de colegio. Este sábado, a partir de las horas de la mañana, estará iniciándose este importante recorrido. Con estas noticias de lo que ocurre en la región del Tequendama, nos despedimos agradeciendo a todos los oyentes por su inmensa sintonía en Recorriendo Cundinamarca. Jerry Patricio, usted continúa con más noticias de interés para nuestros amigos en Cundinamarca. A través de Sol Estéreo 92.6, les informó Pablo Garzón Sánchez. Feliz día para todos. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. No, amiga, qué pena, pero él a mí nunca me ha levantado la mano. Lo que pasa sí, lo que pasa es que la grita, la insulta y la humilla. Eso también es violencia. Yo sé que él va a cambiar. Claro que va a cambiar. Si eso es dos novios y cuando vivan juntos, él va a cambiar. Él va a pasar de los gritos a los puños. Usted es una pila, reamiguis. Y ahora por culpa de ese noviecito se siente inferior y está sometida a él. Es mejor estar sola que mal acompañada. Los gritos, insultos y humillaciones también son violencia. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. Afables oyentes y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, el saludo desde el estudio máster de Corazón de María. Esta es la información. A partir del 16 de diciembre, los salones comunales de los conjuntos cerrados, los centros comerciales, los parques y los hogares colombianos se llenan de cantos y alegrías. Las familias se reúnen alrededor del pesebre y del árbol de Navidad para rezar la novena de aguinaldo. Ya tengo mi lechoncito para matar en Navidad. con mi negra de parranda, juntito los dos nomás, pa' gastarnos el dinero que pudimos ahorrar. En este mes de diciembre ya podemos estrenar casa, carro y estabilidad. ¿Por qué la novena de aguinaldos? Dialogamos con el reverendo padre Mauricio Castillo, subdirector de la emisora Corazón de María, sobre aspectos relacionados con la novena de aguinaldos. Padre, muy buenos días. Profesor Augusto, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes. Padre Mauricio, ¿pero qué es la novena de aguinaldo? Muchas gracias por esa pregunta, profesor. La palabra novena viene del latín novem, que significa nueve. La novena es una devoción que se practica durante 9 días para obtener alguna gracia o una intención especial. La novena puede estar dedicada a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo o a la Virgen María o a algún santo de nuestra Iglesia Católica. En la novena se busca imitar las virtudes y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. La novena de Navidad es una tradición que tenemos los católicos y debemos vivirla con humildad, con confianza y con perseverancia. Podemos iniciarla con una petición, pero también podemos ofrecer algo a Dios, un ayuno, una abstinencia, una obra de caridad. La novena de Navidad nos invita a vivir de un modo más intenso y profundo la unidad de la familia y de los amigos, preparándonos con alegría y gozo el nacimiento del Salvador. La novena no se reduce a un simple rezo, sino que busca iluminar la vida cotidiana de los pasajes del nacimiento del niño Jesús. En la novena, que las familias se reúnan para orar, que fomenten los vínculos de unidad, de paz y de solidaridad. La novena se puede rezar en familia, en el barrio, en el lugar de trabajo o en la parroquia. Hagamos de la novena una fiesta de corazón, para vivir profundamente nuestra fe y para poder ser testigo de Cristo que nació en Belén. El sueño de grandes y chicos se hará realidad en Girardot. Patinar sobre hielo es un sueño de grandes y chicos, el cual se podrá hacer realidad gracias al esfuerzo que hace la administración municipal. Según lo ha indicado el alcalde, el martes 17 de diciembre se abrieron las puertas de este atractivo turístico, nunca antes visto en la ciudad, para que todos disfruten en familia la bella época de la Navidad en la novedosa pista de hielo que está ubicada en el Parque Bolívar. Esto fue todo por hoy desde Girardot, a 120 kilómetros de Bogotá. Les habló con el cariño de siempre Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz Navidad! Te desea Récord. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Cómo le acabó de ir anoche? No, pues llegué a la casa y como estaba borracho no me di cuenta y le casqué a Marcela otra vez. ¿Y usted les pegó a sus compañeros? No. ¿Le pegó al taxista? No. ¿Me pegó a mí? No, porque pues... Ah, entonces si no le pegó a nadie estando borracho, ¿por qué le pegó a Marcela? Ah, pues... El borracho sabe lo que hace. Estar borracho no es disculpa. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Este fin de año sobre ruedas, con las espectaculares camionetas último modelo que ahora le entrega la Lotería de Cundinamarca. Busque la suya cada lunes. Premio mayor, 2,000 millones de pesos y más de 5,000 millones en premios cada semana. Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes, hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida al doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, secretario de Salud de Cundinamarca. Doctor Guerrero, muy buenos días. Bienvenido a estas las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buen día, Darío. Muy buen día a toda la comunidad cundinamarquesa. Señor secretario, el lunes pasado se hizo el lanzamiento oficial del Plan Decenal de Salud por parte de la Secretaría y con la presencia del viceministro de Salud en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca. ¿En qué consiste este Plan Decenal 2012-2021? Es generar una estrategia global que cubra todas las necesidades de salud y de salud pública de la población, obviamente no solamente de la población cundinamarquesa, sino la del país, y que estas acciones trasciendan a los gobiernos, sea una política de Estado, por eso está construido para 10 años. Cuando estamos hablando de un plan decenal, es un plan debidamente analizado y priorizado para transformar el servicio de salud y para subsanar esas quejas que genera la comunidad. ¿Cómo podríamos explicarle a los oyentes de los 116 municipios del departamento en qué consiste este fortalecimiento a la salud en nuestro departamento? Hay que entender que la mayoría de los resultados de salud no dependen exclusivamente de la prestación de servicios de salud, sino del trabajo que se haga en las comunidades para intervenir lo que se llaman determinantes sociales de la salud, de la calidad de vida. Esta es la apuesta principal, obviamente articulado con un mejor acceso a los servicios, que es lo que más siente la población y lo que más se tiene dificultades en todo el sistema de salud. Los resultados de salud inclusive no dependen tanto del mismo sector. Por ejemplo, si tenemos un problema de la calidad de agua en los municipios y si no lo corregimos, pues la gente se va a enfermar. Si tenemos problemas medioambientales, lo mismo. Si no tenemos una buena educación, una buena disposición de excretas, los resultados de la calidad de vida no van a ser los que pretende la comunidad, no van a ser óptimos. Entonces, lo que se pretende es un trabajo a largo tiempo con unas metas exclusivas, analizando en cada región lo que le está produciendo las enfermedades para intervenirlas, no solamente lo asistencial, sino tratando de corregir lo que está causando ese mal funcionamiento en la calidad de la vida de la población. Señor secretario, cuando usted habla de esas correcciones a la calidad de vida de la población en Cundinamarca, analizándola por regiones, ¿ustedes evaluaron cuidadosamente las quejas de la comunidad, las problemáticas, las patologías, la calidad de la atención que se viene prestando para poderlo corregir a lo largo de estos próximos 10 años? Sí, por supuesto. Además, se convergieron dos tipos de elementos. Primero, la construcción de nuestro plan de desarrollo del señor gobernador Cundinamarca Calidad de Vida y la construcción del Plan Decenal de Salud Pública. En ambas se hicieron mesas territoriales, se consultó a la comunidad, se consultaron a cierto tipo de poblaciones desamparadas como los desplazados, los discapacitados y algunos otro tipo de población como indígenas, etcétera, etcétera, para saber y conocer de primera mano sus necesidades en salud. Además de eso, nosotros estamos construyendo un sistema de información unificado donde se pueda tener en tiempo real ¿por qué consulta a la población? ¿Cómo está relacionado ese tipo de consultas y ese tipo de enfermedades con las desigualdades que tiene la comunidad para ir precisando más esos enfoques y lo que debemos hacer para los siguientes años en Cundinamarca y en el país? Enseguida les queremos presentar el audio del Plan Decenal de Salud Pública, documento elaborado por el Ministerio de Salud de la República de Colombia y que queremos compartir en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca como profundización de esta explicación que nos viene dando el señor secretario doctor Germán Augusto Guerrero Gómez. La salud es el resultado de la interacción de las condiciones biológicas, psíquicas, sociales y culturales de las personas con su entorno y de lo que hace el conjunto de la sociedad, sus instituciones públicas y privadas y los ciudadanos. La salud depende de las determinantes o condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y estas condiciones están dadas por la situación social y por las políticas públicas de cada país. De esta manera, el objetivo acordado por los 153.397 colombianos y colombianas que participaron en la construcción del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 es lograr la equidad en salud y el desarrollo humano. Objetivo compartido por instituciones públicas y privadas, gobierno nacional, departamental y municipal, al que se sumaron expertos y científicos del país. En este sentido, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 recoge el compromiso del Estado colombiano de incorporar la equidad sanitaria en la 62 Asamblea Mundial de la Salud de 2009, que exhorta a los países a asumir el compromiso político de luchar contra las inequidades en salud. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se constituye entonces en la ruta trazada para 10 años por los ciudadanos, ciudadanas, expertos y el gobierno nacional para converger el desarrollo social, económico y humano de nuestro país, en respuesta a la Ley 1438 de 2011, que establece la responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social de elaborar el Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social. En respuesta a este mandato, el Plan Decenal se formuló entre marzo de 2011 y el 30 de mayo de 2013 a través de un trabajo conjunto en el que participaron activamente más de 20.000 colombianos de 934 municipios y 4 distritos a través de las 166 reuniones zonales, 32 departamentales y 6 regionales. 101.765 ciudadanos y ciudadanas consultaron virtualmente el minisitio web Plan Decenal 2012-2021 durante 4 meses. De estos, 1.638 dejaron sus aportes al plan. 558 actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la industria del sector. 103 personas de grupos organizados participaron a través de 13 reuniones. 360 niños, niñas y adolescentes dejaron sus aportes al plan en 10 talleres regionales organizados para ellos. En coordinación con el Ministerio del Interior, se adelantaron reuniones con las Mesas Nacionales de Salud de los Pueblos Indígenas, ROM, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, acordando realizar durante el 2013 la consulta étnica y de víctimas y adoptar como anexo al plan el capítulo étnico y de víctimas. 65 expertos y científicos del país, 16 ministerios, 2 agencias, 11 altas consejerías, 6 departamentos administrativos, 3 programas presidenciales y 3 unidades administrativas. Marco estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Visión. El sueño a voces de los 153.397 ciudadanos y ciudadanas que participaron en la consulta es que en 2021 Colombia haya consolidado el Plan Decenal de Salud Pública con la acción transsectorial y comunitaria para lograr la paz y la equidad social mediante la mejora del bienestar integral y la calidad de vida para todos los habitantes del territorio colombiano de acuerdo con su necesidad. Objetivos estratégicos. El Plan Decenal de Salud Pública tiene 3 objetivos estratégicos. Alcanzar una mayor equidad en salud, Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. Lograr cero tolerancia con la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad evitable. Enfoques. Como expresión de una política de Estado que busca la plena garantía y protección del derecho a la salud y la disminución de la desigualdad e inequidad regional, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 aborda los siguientes enfoques. La salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud. Las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública hacen referencia a aquellos aspectos o situaciones que tienen que ver con el bienestar, desarrollo humano y calidad de vida, y que por su magnitud e importancia se desean intervenir, preservar o mejorar para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos y colombianas sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial. El Plan Decenal contempla 8 dimensiones prioritarias para la vida. Salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres, salud y ámbito laboral. Además de las dimensiones prioritarias, el plan incluye 2 dimensiones transversales que recogen aspectos que deben enfatizarse dentro de las dimensiones prioritarias. Estas dimensiones transversales son: gestión diferencial de las poblaciones vulnerables, que busca reconocer las diferencias y la aplicación de medidas en favor de los grupos sociales conformados por niños, niñas y adolescentes, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, adulto mayor y personas víctimas del conflicto armado, y fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. En conclusión, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se resume como un pacto ciudadano, como una propuesta estratégica a ser desarrollada por los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal a través de los planes de desarrollo y planes de salud pública territoriales, con el fin de lograr la equidad en salud y el desarrollo humano de todos los colombianos y colombianas, a partir de la plena garantía y protección del derecho a la salud y la disminución de la brecha de desigualdad e inequidad regional. En la sesión del lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública, ocurrido en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dentro de su exposición, hizo los siguientes anuncios. Deben servirnos de ejemplo para que otros departamentos abordemos los problemas que competan, pero que es necesario tener una nueva visión en la cual la salud pública no solamente es responsabilidad del gobernante de turno, sino se debe ver en unos ejes, como están los planteantes planes de salud pública, unos ejes transversales, desde las acciones, de las intervenciones, pero también en una transversalidad que se debe dar desde los territorios nacionales y desde los territorios que van más allá del propio municipio, en el cual vivimos o bajo el cual los alcaldes ejercen sus responsabilidades. Eso es lo que yo tenía que decir. Creo que Cundinamarca, ustedes deben sentirse muy orgullosos de lo que se ha hecho. Esperamos que este plan sea de salud pública, realmente dé los frutos para que en los próximos 10 años hayamos logrado los avances que no pudimos lograr, por ejemplo, el cumplimiento de las metas del milenio para el año 2015, particularmente lo que tiene que ver con mortalidad infantil, pero también en todas las acciones que a nivel que cada vez nos están generando, se están generando a nivel nacional y departamental. Acciones como, por ejemplo, los problemas ambientales, que están cada día son mayores y crecen de una manera más relevante. Por último, quería darles un mensaje en este mes de